del ayer. Te odio y te quiero, porque a vos te debo mis horas amargas, mis horas de miel. Te odio y te quiero, vos fuiste el milagro, la espina que duele y el beso de amor. Por eso te odio, por eso te quiero, con todas las fuerzas de mi corazón. Estuvimos presentando en nuestra apertura musical la posición 99 del Top Retro de La Rueda del Ayer, a cargo hoy de Panchito Risset y su éxito Te Odio y Te Quiero. En la sección centrales proyectamos selección de selecciones de poemas de amor. En otras emisiones también tiraremos nuestro boleto al ayer. Del ayer. Del ayer. Además, antes del cierre, un momento musical que complace para acuse de recibo a sus cartas o mensajes, que aquí siempre esperamos durante los 7 días que nos separan para cada encuentro. Ayúdenos a mejorar nuestro producto comunicativo. Al amor que yo te di, que no te di que pudiera en tus manos poner. Mis amigos, es esta la invitada de hoy, Rosita Fornés. Ahí la estás escuchando en el éxito Que te pedí, y en breve podrás escuchar 2 de sus éxitos más recordados. Eres tú, las estrellas y el sol, y no hay razón, así como soy, yo te ofrezco mi amor, no tengo más. Pide lo que yo pueda darte. Recorrido universal. Recorrido universal. Ahí la va. Del ayer. Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad. Para la ciudad. De felicidad, de felicidad. Biografías. Quiso remediar la situación del hogar que estuvo su hijo. Si te decimos Rosalía Lourdes Elisa Palet Bonavia, a lo mejor puede ser que no caigas en cuenta de momento de quién se trata. Pues nada más y nada menos, mis amigos de La Rueda del Ayer, que la figura cubana del canto, teatro, cine, radio y televisión desde los años 1940. La vedette de Cuba, Rosita Fornés, nacida en Nueva York el 11 de febrero de 1923. Thank you. hija de padres españoles radicados en Cuba, que habían arribado a la urbe estadounidense a bordo del barco Orizaba el 1 de agosto de 1922, llegando su mamá embarazada de 3 meses. Sus progenitores, Guadalupe Bonavia Fornosa, ama de casa de ascendencia madrileña, y Santiago Palet, oriundo de las Islas Baleares. Mira, es mejor que tú lo sepas, es mejor que no comprendas el cariño que yo siento cuando estoy lejos de ti. A finales de 1925, Guadalupe decide regresar con la pequeña Rosita a La Habana, quedando Santiago en Nueva York. Tras el distanciamiento y posterior divorcio, Lupe contrae nuevo matrimonio con el empresario de perfumería, cosméticos y de bienes raíces, José Fornés Dols, originario de Valencia, quien le dio a la niña verdadero cariño paternal. Rosita es la mayor de 3 hermanos. El segundo, José Enrique, nacido en Madrid, y el tercero, Leopoldo, nacido en La Habana, ambos hijos de Fornés. Porque estamos alejados, nuestro amor ha fracasado, y te quiero intensamente. En la familia existían antecedentes artísticos por vía materna. El hermano de su abuela fue actor dramático y una prima de ambos fue cantante de ópera. Además, su abuelo materno fue empresario teatral. Amante de la buena música, acumuló una extensa discoteca, entre las que destacaban famosas óperas. Su abuela, ante las travesuras e inquietud de la niña, la sentaba a escuchar aquellas arias operáticas y le iba narrando fantasiosamente los argumentos. Eso fue despertando en la pequeña su interés y percepción musical. Por otra parte, todos sus juegos infantiles giraban hacia el arte. Actuaba, cantaba, declamaba, unas veces con sus amigas y otras ante el espejo. Esta sé que me consume, no la calma tu cariño, ni tus besos, ni tu amor. Ni tu amor. Ni tu amor. Ni tu amor. La radioemisora cubana CMQ Radio comenzó el 1 de diciembre de 1937 un programa de aficionados dirigido por José Antonio Alonso llamado La Corte Suprema del Arte, el cual se fue haciendo muy popular en su momento. De allí surgieron muchísimos talentos que con el tiempo llegarían a convertirse en verdaderas estrellas nacionales. Como característica peculiar, los concursantes eran eliminados a través del toque de una campana. Rosita pidió e insistió una y mil veces a sus padres que le permitieran participar en aquel programa radial, hasta que los convenció. El 12 de septiembre de 1938 se presentó en los estudios de la estación radial, cantando la milonga La Hija de Juan Simón, acompañada por el andaluz Manolo Tirado de la guitarra. Ganó el concurso y adoptó su nombre artístico. Su debut cinematográfico lo haría en 1939 en el film de Ramón Peón, Una aventura peligrosa, cantando por primera vez una canción cubana, Intrusa, compuesta por Ramiro Bonachea para esta película. No alcanzaría nuestra rueda del ayer para dar su biografía completa. Esto ha sido una síntesis biográfica de la vida y obra de Rosita Fornés, nuestra vedetísima en Cuba. Escuchemos ya de Tania Castellanos, Playa Azul, y de Sarita Santana, Solamente Tuya. Del ayer. Playa azul de Varadero, barco y voz de los recuerdos que mi amor de ayer guardó. Tu brisa, tu cantar y el claro de luna sobre el mar. Playa azul de Varadero, otra vez rondo tu suelo, donde quiero volver a encontrar caracoles, estrellas de mar y en la arena junto a las olas soñar. Ayer. Cuando miro tus ojos yo soy tuya. Cuando beso tus labios yo soy tuya. Porque te quiero solamente a ti. Tuya. Cuando sueño en mi lecho yo soy tuya. Cuando lloro en tu pecho yo soy tuya, porque te quiero solamente a ti. Tuya, igual que la luna es de la noche, igual que la arena es parece de la playa, igual que las olas son del mar. Tuya, aunque siempre me niegues tu cariño, aunque nunca de ti yo tenga un niño, tuya soy porque te quiero solamente a ti. Tuya, cuando sueño en mi lecho, yo soy tuya. Cuando lloro en tu pecho, yo soy tuya, porque te quiero solamente a ti. Tuya, igual que la luna es de la noche, igual, igual que la arena es de la playa, igual que las olas son del mar. Tuya, aunque siempre me niegues tu cariño, aunque nunca de ti yo tenga un niño, tuya soy porque te quiero solamente a ti. Es menester que vengas. Mi vida con tu ausencia sea deshecho. Y torno a ser el hombre abandonado que antaño fui, mujer, y tengo miedo. Qué sabia dirección la de tus manos, qué alta luz la de tus ojos negros. Trabajar a tu lado, qué alegría. Descansar a tu lado, qué sosiego. Desde que tú no estás, no sé cómo andan las horas del comer y las del sueño. Siempre de mal humor y fatigado, ni abro los libros ya, ni escribo versos. Algunas estrofillas se me ocurren e indiferente al aire las entrego. Nadie cambia mi pluma si está vieja, ni pone tinta fresca en el tintero. Un polvillo sutil cubre los muebles y el agua se ha podrido en los floreros. No tienen para mí ningún encanto, a no ser los marchitos del recuerdo, los amables rincones de la casa. Y ni salgo al jardín, ni voy al huerto. Y eso que una violenta primavera ha encendido las rosas en los cercos y ha puesto tantas hojas en los árboles que encontrarías el jardín pequeño. Hay lilas de suavísimos matices y pensamientos de hondo terciopelo. Pero yo paso al lado de las flores, caída la cabeza sobre el pecho, que hasta las flores me parecen ásperas, acostumbrado a acariciar tu cuerpo. Me consumo de amor inútilmente en el antiguo, torneado lecho. En vano estiro mis delgados brazos, tan solo estrujo sombras en mis dedos. Es menester que vengas. Mi vida con tu ausencia se ha deshecho. Ya sabes que sin ti no valgo nada, que soy como una viña por el suelo. Álzame dulcemente con tus manos y brillarán al sol racimos nuevos. A